Hola mundo. Hola chiquitines, chiquitinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3967. Y aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote además maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar la descarga del programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Y vamos a empezar con un trío, con una banda que viene desde California, desde la soleada California, desde Long Beach, y que tienen un sonido bastante contundente, power popero, y que tienen un álbum preparado, un álbum homónimo, que saldrá el próximo día 24 de septiembre, autoeditado, eso sí. Y ellos se llaman The Big Store, y han adelantado esta canción, Got Enough Rope, The Big Store. Pues ahí estaban estos chicos, este trío que se llama The Big Store y que proceden desde Long Beach, con un álbum homónimo que se publicará la próxima semana, el día 24 de septiembre, y con esta canción tremenda de power pop con un poco de punk, de rock and roll, que recuerdan un poquito a los Clash primitivos, que se titulaba Got Enough Rope. Y ahí estaban, para abrir el programa, el programa 3967 de Plástico Elástico. Grandísima banda de Big Store. Cuando salga el disco sonará aquí completamente, o lo anunciaremos por lo menos, y pincharemos algunas canciones en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda de Memphis que lo suyo es el power pop y que han sacado un disco, Your Academy, a través de Cool Cat Music, uno de nuestros sellos de cabecera. Aquí les tienes con la canción Better Nature. Ellos son Your Academy. Ahí estaba esta casi legendaria banda de Memphis que hacían power pop y que se disolvió en el año 2005. Ellos habían grabado un par de discos en el año 99 y en el 2002 y lo habían dejado ahí. Han vuelto, pues un poco por casualidad, en el 2019 hubo una actuación y, en fin, que cogió el gusanillo el líder de la banda, Johnny Norris, y bueno, pues empezó a funcionar con ellos, a reunirlos, a hacer canciones, y ahí está, con este disco Your Academy, publicado por Cool Cat Music. Ellos vienen desde Memphis y la canción que acaba de sonar, Better Nature, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de Happy FM, emisora física con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras físicas municipales de la Comunidad de Madrid en sitios fantásticos como son Manzanares el Real, que allí está Onda Pedriza, Collado Villalba, allí está Radio Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, también volvemos a estar en sitios fantásticos y en emisoras maravillosas, como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, o, por ejemplo, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y en todas ellas, en muy buena compañía, con muy buenos programas, suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con unos chicos que se llaman The Fantastic Fellinis. Es una banda que en realidad son dos músicos y que acaban de sacar un disco a través de Soundflat Records, el sello alemán. El disco se titula Introducing the Fantastic Fellinis, y bueno, pues el disco está muy bien, es un pedazo de álbum. Tiene un puntito garajero, de la mano de Kenneth Wessel, que es el cantante, compositor, bajista, en fin, hace un poco de todo, y una chica, Vita Quinn, que también es compositora y, en fin, ha hecho un montón de películas como actriz. Juntos han hecho esta banda de Fantastic Fellinis, y con este nombre han sacado un álbum, y de ahí escuchamos esta tremenda canción, Nothing But a Heartache, nada excepto un corazón roto. Oh, Pues ahí estaban estos Fantastic Fellinis, que vienen desde Hollywood, desde California, y vuelven a sorprendernos con ese sonido entre Motown, sonido fuzz, guitar, un poco garaje punk, un poco pop, un poco power pop, en fin, ahí estaban Kenneth Wessel, que es el cantante, y el, bueno, el cantante, el que compone todas las canciones y que hace todo el sonido. Él había estado en Kiss Kiss Bang Bang, banda que había sonado aquí también, en otras bandas como Beat Killers, Electric Mind Machine, y ella, Vita Quinn, que es una chica que ha estado trabajando principalmente como actriz, aunque tiene una voz portentosa, como habéis podido comprobar con esta tremenda canción, Nothing But a Heartache. Sonarán más veces los Fantastic Fellinis aquí en Plástico Elástico, el álbum Introducing the Fantastic Fellinis, publicado por el sello alemán Soundflat Records. PlásticoElástico.es. ¡Qué programón! ¡Señora, qué programón! Bueno, pues vamos a seguir con este programón, con un anuncio de un concierto, festival, bueno, una cosa, un mercadillo. El sábado 18, el 17 ya hay alguna película y tal, se pone Nosferatu a partir de las 9:30 de la noche, pero luego el día, esto tendrá lugar en el Mentidero de Madrid, en el Mentidero Madrid Río, junto a la Puerta del Ángel, y allí estará el día 18 Diablo Market, que es un mercado cultural compuesto de discos, libros, tebeo, juguetes, artesanía, en fin, un poco de todo. Luego hay un concierto gratuito a las 2 con The Laser Society, y a eso de las 8 de la tarde, además de haber disc jockeys y tal, pues estarán tocando a lo largo de la tarde, DJ Jockeys, y luego a las 8 está JJ Blues Station, y a las 9 una banda que nos gusta mucho, que se llaman The Soul Tellers, que son madrileños, que hacen soul con toques de garaje, en fin, muy sesenteros, souleros. La pista y las zapatillas van a volar por los aires. Aquí están con su último single, que publicaron el pasado año a través de Urra Música, y que podréis localizar en este festival, porque seguro que estarán Urra, estará Snap, en fin, estarán todos los sellos importantes, y podrás comprar este single con la cara que venía esta canción, Viva Va, Save the Planet. Survival by human race. I'm coming from another time and from another space. You can live together, can rule this place. Don't leave the earth to waste just one more day. Yeah. My brothers and my sisters say, my little sisters say, my little creatures. Somebody tell me please, how did you get to this? Your souls are so connected to divinity. We could have lived with loads of love and peace. Time to cure our mother's big disease. Be Baba, my brothers and my sisters say. Baba, oh, my little sisters say. Baba, my little creatures. Baba, oh, yeah. My brothers and my sisters say, ooh, my little sisters say, my little creatures, oh yeah. Oh, higher, baby. So much higher, higher, higher. bebelapa, bebelapa, learn the hard way. Bebelapa, bebelapa, we love you just the same. Bebelapa, bebelapa, you're not so far away. Bebelapa, it's such a shame. Bebelapa. And my sister say, bye-bye. Ooh, my little, little sister say, bye-bye. My little, little creatures. Oh, oh, ah. Bye-bye. My brothers and my sister say, bye-bye. Ooh, my little, little sister say, bye-bye. My little, little creatures. Bye-bye. Say, say, bye-bye. My little, little sister. My sisters, my little, little creatures, start to save the planet, baby. I'm telling the whole wide world, start to save the planet now. Need to come back home. Bibaba, el talento de un músico llamado Miguel Ángel Julián, que nos dejó muy gratamente sorprendidos hace muchísimos años cuando se puso a hacer soul con los Cool Jerks. Después, cuando la banda desapareció, hubo un momento de silencio y luego volvió con esta banda, Soul Teller, en el que ha ido sacando algunas cosas maravillosas, incluido este single con Midnight Sun en la cara B y esta canción con todo el aroma del talento de Miguel Ángel Julián en la cara Bibaba, Save the Planet. Bueno, pues ellos estarán tocando el domingo a partir de las 9 de la noche en el Mentidero de Madrid, en Madrid Río, junto a la Puerta del Ángel, y habrá se supone que es Diablo Club, y habrá un Diablo Market por la mañana hasta las 7 de la tarde, luego habrá disc jockeys, actuaciones y JJ Blues Station y los Soul Teller. Por la mañana, a las 2, estarán tocando The Laser Society. Recomendadísimo todo esto en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones, que también puedes escuchar a través de emisoras gloriosas digitales, eso sí, como por ejemplo hipopfm.com, que está dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, que está dedicada a la música rock, una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, y ahí está Plástico Elástico, dedicada a la música. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que te habla y la buena música. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, coches clásicos y buena música. Estamos en una emisora local asturiana fantástica, en un sitio maravilloso que es Nava, el sitio, y la emisora se llama radiopra.nava. Y ahí también, finalmente, estamos en Portugal, en Lisboa, a través de una emisora dedicada a la cultura underground en general, y ahí está Plástico Elástico sonando en Radio Pulsar, que así se llama esta buena emisora. En todas partes cuece Navas y en todas partes suena Plástico Elástico. Sigamos con la música de unas chicas que acaban de sacar un disco compartido. Ellas vienen desde Atlanta, se llaman The Coathangers, las conocíamos ya porque habían sonado en el programa, y han grabado a través del sello Suicide Squid Records un EP, un single split compartido, que se publicará el 19 de noviembre, buena fecha, todo hay que decirlo, es que es mi cumpleaños, y el single se va a titular One Way or the Highway. ¿Y por qué? Dirás tú. Sí, que casi, casi. Bueno, pues es que The Coathangers hacen una versión del clásico de Blondie, One Way or Another. Aquí están The Coat Hangers. Brutal la versión que hacen de esta canción de Coat Hangers, estas tres chicas que vienen desde Atlanta y que han participado en este split, o que han grabado para este split, que se publicará el 19 de noviembre a través de Suicide Squid Records y que ya ha sonado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Con ellas, en la otra parte del disco, pues estarán unas chicas que también han sonado aquí en Plástico Elástico. Ellas vienen desde el sur de California, se llaman LA Witch, Los Ángeles Witch, y han decidido, han elegido una canción de los Gun Club que se titula Ghost on the Highway, de ahí la canción. El título del disco, One Way or the Highway. En fin, que el caso es que LA Witch han hecho también una muy bonita versión. Son unas chicas también, un trío de chicas, y hacen una versión estupenda de este viejo clásico de los Gun Club, y que se titulaba Ghost on the Highway. Ellas son LA Witch. También LA Witch, este trío femenino de Los Ángeles que participa con la cara B en ese One Way or the Highway que publicará el 19 de noviembre este split 7 pulgadas, single split, Suicide Squeeze Records, y dos participantes de lujo, The Coat Hangers y LA Witch. Y ya están sonando aquí en Plástico Elástico, plástico, elástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir haciendo ruido, que la vida se despierte, con una banda, con un cuarteto, con una chica y tres chicos. Ellos vienen desde Canadá, desde Toronto, se llaman Windlips. Y van a publicar un disco el próximo 29 de octubre a través de Stomp Records, un álbum titulado Mushroom Death Sex Boomer Party. Y de ahí sacamos esta canción excitante, Eyes, Ojos. Ellos se llaman Wine Lips. We'll be right back. Ahí estaban estos chicos de Toronto que se llaman Wind Lips y que hacen un sonido que tiene mucho de post-punk, de punk, de garaje, garaje rock, psicodelia. En fin, tienen una mezcla muy interesante. El disco sale, el single lo sacan ya mismo y el álbum lo van a publicar el próximo 29 de octubre. No es el primer disco, es el segundo disco. Ya habían sacado otro en febrero del 2019. Es el segundo álbum. Perdón, es el segundo álbum que publicarán. Esta vez lo hacen a través de Storm Records y se va a titular Mushroom Dead Sex Bomber Party. La canción que han anticipado, este vibrante Ice, suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con la música de una banda de Barcelona que ya ha sonado aquí con sus diferentes avances de este álbum. Ellos se llaman Pungent, es un cuarteto catalán que hace un sonido guitarrero profundo y su disco Against Stupidity habíamos escuchado diversas canciones. Bueno, pues otra más y ya el disco en la calle, porque ha salido ya a la venta. El álbum Against Stupidity y la canción 44. Como las pastillas esas que para la tos, que a mí me vendrían bastante bien. 44, ellos eran Pungent, una banda bastante joven. de Barcelona, que acaban de sacar este tremendo disco. Ya han sonado 4 canciones y está muy bien. Es un disco cortito, no tiene más que 10 canciones, que es lo lógico en un álbum, y sin embargo es un discazo. Against Stupidity, contra la estupidez. No sé si conseguirán su objetivo, pero ahí están. Desde luego, buena música sí que hacen. Pungent, suena en plástico, elástico.es. Y vamos a seguir con una banda que se llaman The Lunar Love. También han sonado aquí en alguna ocasión. Ellos vienen desde Oklahoma City, en Oklahoma. Y es un trío que hace power pop y que ha grabado a través de Big Steel Records su nuevo álbum, Nighthawks, del que ya habíamos escuchado alguna canción aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues oímos una más, By the Light of the Living Room. Ellos se llaman The Lunar Light. Another sound, I felt too young for this old town. Jaded love wears a thorny crown. Don't it make your blue eyes brown? Touch, tell me, did I surrender too much? Kept my promise through day and night. I used to know what was wrong and right. There, by the light of the living room, I watched it all go down. Somebody always speaks too soon. Whenever you come around, tears made me feel like dying. Is it too late to kiss and make up? We've been together too long to break up. Speaks too soon. canción grabada en semidirecto por los Lunar Love, By the Light of the Living Room, cancionaca incluida en su álbum Nighthawks, publicado por Big Steel Records. La banda de Oklahoma, el trío de Oklahoma City, Oklahoma. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Un programa donde las canciones habitan permanentemente. Y vamos con una banda británica, bueno, una banda, un invento británico formado ni más ni menos que por dos músicos que han sonado aquí. Mehdi Fenad, que estaba en Fugu, y Erin Moran, que es una mujer maravillosa, que hizo un disco sensacional, que son, le sacamos virutas aquí, con una de las canciones más bonitas de hace un par de años, A Girl Called Edith, y que, bueno, pues después de estar como por ahí perdidos, se han unido y han sacado de nuevo otra canción más. Es una canción que habían compuesto hace 10 años y que la habían dejado ahí apartada y que, bueno, pues la han sacado, y se titula I'm Sorry. Ellos son The Last Detail. All is forgiven. Come run and bring me the news. See what might happen. One thing I hate is to lose. I really wanna hold you. I mean it now, really be good to you. Mi dispiace, I guess I need you around. I'm really sorry, can't you see? I promise I'll tell you the truth. I've got a good reason. All of your tears I can soothe. I really wanna show you. I've learned my lesson, I'll be good to you. I'm so very sorry. Why don't you show me some light? Let's start a new story. Let me know for real. Preciosa canción, una canción que se grabó hace 10 años y que, bueno, no sabían cómo rematarla, cómo seguir, si cantar uno, cantar el otro. Bueno, pues con la ayuda de Julian Simmons, una persona que había trabajado con Ed Sheeran y con Liam Gallagher, pues han conseguido darle el toque entre Northern Soul, Thor Rundgren, en fin, un toquecillo muy interesante. Y ahí estaba, esta canción fantástica que se titulaba I'm Sorry. Ellos eran The Last Detail y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es Nick Punti y su banda The Complicated Men. El álbum que publicó en el pasado año, Downtime, bueno, pues el otro día lo fui a poner y esta canción me encantó. All Over Again, Nick Punti. Gonna turn the lights way down low. Put a stop to this before you go. Wanna go back to the dream that you came from. I wanna think that I'm the only one. I don't wanna count the things that came between us. This magic ever ends. Don't wanna live a life that's just good enough. I don't wanna lose you all over again. Showing its teeth and baring its soul. I wanna get back to the way it used to be, when all that mattered was you and me. I don't wanna count the things that came between us. This magic ever ends. Don't wanna live a life that's just good enough. I don't wanna lose you all over again. This magic ever ends. Don't wanna live a life that's just good enough. I don't wanna lose you all over again. I don't wanna lose you. Preciosísima canción, All Over Again, de Nick Punti and the Complicated Man. Un disco publicado por Hem Records que se titulaba Downtime. Y ahí estaba este músico de Detroit haciendo lo que mejor hace: cantar, componer, tocar la guitarra, en fin. Hasta aquí este programa 3967 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Os voy a dejar con otra de las producciones que va a sacar el sello Cool Cat Music el próximo 24 de septiembre. El disco se va a titular Past Perfect Tense. Lo firman The Raves, una veterana banda de power pop, y la canción con la que nos vamos a quedar, Anyway You Can. Aquí tienes a The Rave. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil.